Saludamos en Uno Contra Uno Radio, bienvenido. Hola, buenos días Matías, buen día a Fabián y bueno, buen día a toda la gente del básquet que lo sigue día a día por la radio. Bueno, somos poquitos los que estamos. ¿Cómo están ustedes por allá? Somos muchos. Bien, la verdad que bien. Estamos bien, hemos finalizado una pretemporada muy buena. Hemos estado muy conformes con el trabajo que pudimos realizar en la pretemporada. Así que bueno, con alguna falta por ahí de jugadores en los partidos amistosos, pero bueno, sabemos que el rodaje que no tuvimos ahí lo vamos a poder tener ahora en el inicio de la liga, lo tendremos que tener ya jugando por los puntos. Y bueno, la verdad que la ciudad está muy contenta y se vive muy intensamente este regreso de los clásicos que la verdad que bueno, será una fiesta, creo, en Junín hoy y el jueves. A los nacionales, naturalmente, de los dos equipos y del tuyo, los tenemos más vistos. ¿Qué nos podés contar de Stewart y de Owens, que son las nuevas figuras de Argentino de Junín? Mirá, son dos jugadores distintos, ya comenzando por uno muy joven, el otro ya un jugador con mucha experiencia. Los dos tienen sus realidades, pero te diría que la verdad son dos buenos jugadores, dos jugadores que juegan muy comprometidos en lo que hace al funcionamiento colectivo del equipo. Y bueno, uno juega más de 5, que Sowen es más un 5, que puede también jugar de 4, pero y Stewart es un 4. Así que bueno, estamos tratando de a poco ir descubriéndolos también a ellos, dándole tiempo de que conozcan a sus compañeros, las situaciones en donde queremos ponerlos cómodos a jugar, donde queremos generarles ventajas. Así que bueno, tú, como todo jugador nuevo en un equipo, te lleva tiempo y estamos invirtiendo en eso. Gallego. Arín, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andas? Todo bien, Fabi, muy bien, buen día, gracias. Bueno, con la responsabilidad de ser otra vez, porque hay que cambiar el chip, ¿no? O sea, independientemente de que uno siempre es entrenador o director técnico, como más prefieras o como más te guste, pero digo, hay que cambiar el chip de tener la responsabilidad de pasar a elegir el plantel, poner la cara todos los días, seleccionar el grupo, armar el equipo, transmitir una filosofía de juego y después rodar en la competencia, que haber sido asistente, aún saliendo campeón, habiendo jugado una final o ganando muchos torneos, de un gran técnico como Nicolás Casalanghi. Ya digo, hay que cambiar el chip y volver a ponerse el traje de entrenador jefe, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ha sido un placer siempre trabajar con Nico. La verdad que fue crecimiento constante y estoy muy agradecido a él de todo lo que pude trabajar con él a su lado y aprender. Y sí, esto es otra cosa, acá la responsabilidad crece, más allá que uno como asistente se genera toda la presión, o mucha presión todo el tiempo para hacer las cosas cada vez mejor, pero bueno, acá como vos decís, uno es el responsable final del equipo, el gerente de la organización, y bueno, hay que trabajar para mantener a todo bien y poner a todo un poquito mejor cada día, así que la responsabilidad es más grande. Pero bueno, para mí es una gran posibilidad, estaba listo, estaba preparado y decidido a tomar alguna situación de ser entrenador principal si podía, y si se daba la oportunidad, bueno, se presentó todo Argentino. La verdad que para mí es un gran paso adelante y siento mucho la confianza de la dirigencia y el respaldo para conducir esto. La verdad que estoy muy contento, estoy muy satisfecho con el equipo que hemos formado. Y bueno, desde hoy empezar a trabajar en una liga tan dura y tan larga como la nuestra, donde hay casi más de 50 partidos, tenemos Liga Sudamericana en 15 días, así que bueno, mucha responsabilidad y mucha satisfacción de poder hacer el trabajo. ¿Cómo te vas a arreglar con eso, no? Porque tienen competencia muy seguida y por ahí el equipo es más corto que otros equipos con menos presupuesto, y Argentino ya tiene una historia y una tradición en eso de provocar, entre comillas, pequeños milagros basquetbolísticamente hablando, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, hay muchos partidos y hay competencia internacional, pero bueno, hemos trabajado bien la parte física y creo que un poco mantener la rotación en los juegos, no forzar jugadores a situaciones extremas de muchos minutos, creo que por ahí pasará la clave todo el año. Sabemos que en algún momento podemos tener alguna baja, pero bueno, creo que estamos trabajando muy bien con la gente joven del plantel como para que ellos nos den el sustento necesario y la energía necesaria en algunos momentos de la temporada, porque como vos decís, sabemos que tenemos un equipo con una fecha menos. Entonces, bueno, esos lugares los jóvenes los tienen que saber aprovechar, y prepararse para el momento que les toque dar un paso adelante y poder darle al equipo unos minutos de juego donde la calidad de juego del equipo no se vea tocada. Y para el partido de esta noche, Ariel, a ver, tal vez tenés algún partido amistoso, algo que pispearon, pero la pregunta tiene que ver con lo siguiente: que Ciclista mantenga la base que le dio muy buenos resultados con su entrenador y gran parte de aquel plantel del TNA, para hacer el scouting, para entender de qué va la historia de aquel equipo, que en definitiva no será muy diferente a esta. ¿También sirve? ¿Cómo pensás que se puede llegar a dar el partido, inclusive? Sí, creo que por ahí pasa un poco la fortaleza hoy de ellos. Creo que mantener el equipo y tener ya una filosofía de juego aceitada le genera un buen punto de inicio. Creo que no se distanciará tanto de lo que fue en el TNA y que le ha dado tan buenos resultados al mantener la base del equipo. Así que bueno, creo que por ahí ellos intentarán seguir siendo un equipo muy dinámico como han sido. Y bueno, nosotros creo que tendremos que estar con mucha concentración defensiva para defender las situaciones que propone un poco Ciclista, el juego rápido, el juego de pick and roll. Así que bueno, nosotros tenemos preparados partidos de mucho más sobre situaciones y no sobre sistemas fijos o sistemas muy muy rígidos. Entonces creo que por ahí puede pasar un poco. Nosotros trataremos de imponer nuestra forma de jugar, nuestra defensa dura, agresiva, y a partir de ahí generar nuestros puntos, y si no, jugar ordenados como siempre tratamos de hacerlo. Galle, ¿algo más? Nada, desearle una buena temporada, se lo merece, es un muy buen entrenador, ya lo demostró cuando dirigió en San Martín, es un buen tipo, es una muy buena persona, y bueno, uno siempre quiere que a las personas que son idóneas para el trabajo y que encima son buenas personas en el día a día, quiere que les vaya bien. Así que un saludo enorme para Ariel y gracias por la buena onda de siempre. Dale, Fabi, muchísimas gracias, y bueno, lo mismo para ustedes, y sigan así porque bueno, son un poco el medio por donde todos podemos informarnos día a día, ¿no? Abrazo grande, Ariel, que tenga buen partido. Dale, Matías, esta noche un abrazo grande y hasta luego. El entrenador Rearte de Argentino. Sí. Queremos hacer una